Durante el tratamiento, los movimientos sociales que acampan en el Ministerio de Desarrollo Social se movilizaron hasta el Congreso. Ayer, al Centro Fernández había pedido que evitemos estar en la calle para no dar paso a los violentos, lo que fue muy cuestionado por el sector menos peronista y más troscón. Mientras tanto, en la dimensión desconocida del Mauricio, se presentó en un almuerzo con profesionales de ciencias económicas, allí dio un discurso y dijo: nos faltó terminar de resolver la inestabilidad económica. Yo diría que más bien le faltó empezar a resolverla, o por lo menos quedarse quietos para que no empeore. Así sí, bien quietitos, que cada aleteo de mariposa de Juntos por el Vamos nos devalúa un 20%. Hablando de éxitos de gestión, a las 4 de la tarde se conoció la inflación de agosto, 4%, y suma un 54,5% interanual. O sea que si la emergencia alimentaria que se aprobó a las 3 de la tarde aumenta 50% el presupuesto en los comedores, una hora después ya se había quedado corta respecto de la inflación. El país del minuto a minuto. El FMI confirmó que no violó su propio estatuto en el caso argentino y a la vez que nuestro país cumplió perfectamente el acuerdo. Así que esta economía reluciente en la que estamos viviendo es precisamente por haber cumplido el acuerdo y no por haberlo incumplido. El vocero del FMI, Jerry Rice, o como nos gusta llamarlo, Gerardo Arroz, defendió lo firmado entre el organismo y el gobierno de Macri y confirmó una reunión con el Ministerio de Hacienda, Hernán Lacunza, aunque todavía no dijo nada sobre si el organismo va a desembolsar los 5.400 millones previstos para fines de septiembre. La negativa podría convertir la feliz primavera en el otoño del Garca. La Comisión Nacional de Valores y el Banco Central implementaron medidas para terminar con el rulo, lo que se dice un alisado definitivo financiero. El rulo se trata de una maniobra consistente en comprar dólares a precio oficial, luego con esos dólares comprar títulos en la bolsa y después vender esos títulos y cambiarlos a dólares al precio de la bolsa, que es más alto. En fin, seguro no se entendió un corno, pero en resumen es una truchada más proveniente de los especuladores financieros. Esa gente linda a la que tenemos que transmitirle confianza porque son muy sensibles. La justicia decidió intervenir la empresa Correo Argentino porque considera que el grupo Macri podría estar vaciándola. Si es por evitar vaciamientos, quizás tendrían que intervenir el gobierno. El Correo tiene una deuda con el Estado que ascendería a unos 50 mil millones de pesos. Deuda que casi se reduce en un 80% por un acuerdo entre ambas partes. O sea, la empresa de Macri y el gobierno de Macri. Él con él mismo. El meme de Spider-Man. Por suerte, el acuerdo fue anulado por las imputaciones judiciales. Y por ello ahora la justicia sospecha que la empresa le está ocultando datos sobre el pasivo y podría correr riesgo de vaciamiento. Así que va a coadministrarla. La justicia pidió un nuevo informe sobre la salud de Florencia Kirchner en el marco de las causas Los Sauces y Otesur, en las que está involucrada por lavado de dinero. Florencia permanece en Cuba desde marzo por su cuadro de estrés postraumático y linfedema, que no le permite volar en avión para regresar. Ayer Cristina viajó a visitarla y retornará el lunes. Ojalá traiga alfajores de habano. Repasemos las últimas noticias de hoy. Un juez determinó que el cuchillo con el que habían apuñalado a Bolsonaro durante su campaña quede en un museo por su relevante valor histórico. Obviamente va a estar en el Museo de la Academia Nacional de Policía, no iba a ser en el Museo del Jamón. En Francia condenaron a una princesa saudí que le ordenó a su guardaespaldas golpear a un plomero que había sacado fotos de su casa. Ahora entiendo por qué tantas veces los plomeros nos dejan de garpe acá. Por último, Alfredo Casero publicó un video en su cuenta de Twitter en el que, muy preocupado, decía que no podemos quedarnos encerrados en casa esperando a los nazis. Se pone muy rara la cosa, no entiendo si estaba con un brote paranoico o si había organizado una visita de Biondini y se arrepintió a último momento. Somos unos tarados. Lo agarré a Sebastián contento porque es hincha de Colonia, ayer ganó Atlético Cumán por penales, así que estamos todos contentos. Viendo cómo el verano cargas. Avanzando. Yo creo que no. Buen día crecida, buen día camino, mate amor, buen día misterio, buen día palabra, cuerpo sol, buen día los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó. hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida, buen día camino, mate amor. Buen día misterio, buen día palabra, cuerpo sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buenas, muy buenas mañanas, muy buen día a todo el valle de Tras la Sierra, aquí en Los Hornillos, tirando esta semillita matutina llamada La Crecida. Le damos la bienvenida a toda la gente que está ahí del otro lado, a mi compañera aquí, Mónica Ríos. Hace mucho no le digo el apellido. Sí, buen día, Jensia, buen día, Pablo. Buen día ahí en el invitado que de repente entró al estudio. Hola, pero... buen día, Moni, buen día, Pablo. Agustín. Qué lindo, ¿eh? Arrancar el programa y que empieza a llegar gente. Sí. Aparte arrancamos la mañana con el Agus, hasta las 9:30 no paramos hoy, con el hip hop hoy, el programa. Aguante hip hop, y aguante Argentina que está ganando en la Francia. Eso. A 30 y al 35. Acá estamos, sí, preparándonos para el programa mientras miramos el partido de básquet. No podemos, no podemos más. Es muy bueno. Bueno, hay que ver, ¿no? A quién, quién también le gustará el básquet, ¿no? Sí. ¿A quién mira el Mundial de Básquet entre la Sierra, amor? Somos gente rara. Sí. Hay que mirarlo. Ojo, que yo jugaba al básquet de chica, porque sí. Yo quedé de esta estatura a los 13 años. O sea, antes era una... Tuve una época que era la más alta, entonces ahí jugaba al básquet. Después me pasé al handball, no me quedó otra. Bueno, para quien le interesa, la semifinal ahí del Mundial de Básquet... Argentina le está ganando 50-38 a Francia. ¡Vamos! En un partido de minuto a minuto, golpe a golpe. Impresionante, impresionante este equipo argentino ahí con el líder Facundo Campazzo, acá nuestro vecino. Bueno, un abrazo grande a quien nos sintoniza ahí a través de la 107.9. FM Sierras Come Chingones. Hoy viernes, solamente por esa vía a nivel aire, digámosle. Y obviamente a través de www.radioelgrito.com. Ahí podés sintonizar La Crecida, podés sintonizar la radio El Grito. Bajarte la aplicación para tu celular. Y como dice acá Agustín, que está emocionado, o sea, que hoy se ve, nota que hoy hay creadores del verso, ¿no? Sí. Ya está de tempranito en la radio. Dentro de poco va a haber que ahí empezar a sintonizar, a buscar, a ver si en una de esas aparece el grito en algún otro lado. ¡Vamos! Bueno, y una mañana espectacular, gente, ¿no? muy bella, soleada, con todo este entusiasmo por esa pelota que entra en el aro. No, y aparte una semana muy, muy linda para nosotras como radio, que se abrió el concurso simplificado, lo dije ayer, lo vuelvo a repetir hoy. Sí, es verdad, es verdad. Una cosa media, no le diría inédita, pero bueno, cosas que suceden, que uno no termina de ver bien cómo se manejan las políticas comunicacionales a veces. Pero bueno, la realidad es que se abrió un concurso que se venía pidiendo hace muchísimo tiempo. Concurso para emisora de FM en la provincia de Córdoba, ¿no? Exacto, en realidad el concurso siempre está, uno lo puede pedir, ¿no? Claro. Pero hace unos, este último año o hace dos años, el gobierno empezó a hacer estos concursos simplificados que supuestamente te permiten. Te doy un ejemplo. Tras la sierra, ¿quién quiere tener una radio? ¿No hay mucha gente? ¿Hay espacio en el espectro? ¿El grito? Toma la licencia. Listo. ¿Es un deseo? Sí, bueno. sí, estamos todos prendiendo la velita, por favor. Bueno, te cuento que 25 grados va a ser la máxima para hoy. Bueno. 27 grados para mañana sábado, 29 para el domingo. Ah, bueno, al arroyo. Cielo totalmente despejado. Se viene un fin de semana hermoso en el valle con una cantidad de propuestas. Qué bueno que va a estar la fría, te iba a decir, con este sol, este calor. Así que ahí de a poquito te vamos a ir contando, ¿eh? Vos sabés que hoy, 13 de septiembre, yo le pondría a este mate que estamos tomando, le pondría una semillita de cacao. ¡Ay, qué rico! ¿O no? Sí, yo cuando consigo cascarilla de cacao, sí, le mando a la pava, así, muy fan. Directo, soy, ¿no? Bueno, hoy 13 de septiembre, Día Internacional del Chocolate. ¡Oh! ¡Qué rico! Ay, ¡qué bueno! Agus, anda a comprarte algo. Andate hasta el kiosco porque necesito dinero. Necesita dinero, dice Agus. Pero ahora te vamos a contar en un rato que no siempre se necesitó dinero. O el chocolate en realidad fue dinero también. También fue dinero. Epa, sí. O cumplió ese rol en algún momento. Mira, yo lo voy a decir de una porque no quiero que... A mí me gusta el chocolate. Ajá. Amargo. Amargá. 100% bien amargo. Mientras más amargo, más mejor. ¿Ha probado que hay uno? Hay uno en Perú. Venden uno que es casi salado, incluso. Es salado. ¿Salado? Sí. Pero no, para el chocolate o es casi el cacao. Es casi el cacao. Sí, en tableta, sí, lo he probado. Es heavy, ¿eh? No, sí, está buenísimo. Hay que darles. Sí, es terrible, sí. Es un pedacito así como una pizca media uñita y no podés más. Una vez creo que hicimos una torta con ese y claro, no era rica, pero no es que no era rica, sino que uno está tan acostumbrado a el bizcochuelo exquisita de chocolate, que eso tiene que ver. Pero en realidad esa es la pota, ya le vamos a contar las virtudes de comer chocolate. ¿Quién dice que hace mal el chocolate? Por favor. Bueno, mándanos un mensajito entonces. La consigna de hoy es chocolate, lo que quieras. Un libro. Lo que sea. Una canción. Una poesía. Una película. Ah, las sí. Hay. Ay. Hay sí. Muchas. Hay varias. Acá al rato lo vamos a poner a cantar, Agustín, acá en vivo. Sí, claro. Hacete un rap. Hacete un rap. Pensate un rap con una chocolate. Con chocolate, ¿eh? Sí. 1557-0127. 1557-0127. Teléfono de contacto de La Crecida, mensajito de texto, WhatsApp. Y... ¿Qué más? El Facebook, El Grito a Secas. El Instagram. Radio Comunitaria El Grito también. Y... si quieres salir al aire, puedes contar tu historia con el chocolate. 499-312. Estaría buena esa, ¿eh? Puede ser también anécdotas graciosas que pasaron con el chocolate. Claro. Anécdotas graciosas que pasaron con el chocolate. Un rato. Bueno. Sí. se escuchó. Yo tengo, me acordé una. No sé si me va a dar vergüenza contarla. Me va a dar vergüenza contarla. Ya la dijiste. Ya me estás, no podés. Bueno, mi padre, ¿no? Uh-huh. Es diseñador gráfico. Claro. Y en su momento hacía, elaboraba haciendo lo que se llama el packaging. Claro. ¿No? Para Bagley. Pero bien, bien, papá. Sí, bien, papá. Entonces, siempre le mandaban cajas de. Claro, de lo que quiera. ¿No? Entonces, sí que bueno, no solo fui muy feliz. Unos cuantos años. Sí, unos cuantos años comiendo chocolate. Pero tengo una anécdota muy, muy divertida que tiene que ver con estaba en la primaria, ¿no? Imagínate, yo decir, bueno, me gusta alguien. Claro, ¿qué le regalo? Tonelada de golosina, claro. Pero pusiste el chocolate en la caja esa. Así que bueno, iba con el chocolate, cartita de amor. Muy bueno. Pero una vez, no sé por qué me raté, falté a la escuela y había llevado el chocolate, ¿no? Y la cartita. Claro. Y bueno, ya no fui, me lo comí. Claro, te lo comiste vos. Me lo comí yo. Pero después, en el medio, qué sé yo, la carta igual llegó. Y llegó sin chocolate. Y llegó sin chocolate. Y el cierre de la carta era, y para, no sé, para que es el cierre, te mando uno de estos chocolates que tanto te gusta. Era malísimo el pibe. Chanta, chanta. Así que bueno, mire qué anécdota se me vino a la, cabeza, no, el chocolate. Bueno, ¿sabes que tenemos un mensajito? Sí, ¿no? Sí, es de Noé. Oh. Le mandamos un abrazo grande a Noé. Dice, buen día, crecida. Ah, bien, bien. Dice, Noé, estamos acá. Espíritu de entre San todos. Viernes, sí, ¿no? Sí. Buen día, crecida, gracias, vida. Me como un chocolate y ya está, ¿no? Bueno, acordate que si participaste anotamos al sorteo, ¿eh? Sí, sí. Hoy cuando termina la crecida hacemos el sorteo de todos los viernes con los premios característicos y quizá alguna sorpresita hoy, ¿eh? Atención, ajá, ¿eh? Ah, sí, sí. Atención. Bueno, como estamos tan contentas arrancando, terminando la semana, sí, sí. El chocolate, la vuelta al aire de Radio de Grito, lo que sea, todo. Arrancamos acá con este tema que nos manda nuestro querido Hugo Fuentes, ahí desde Villa Dolores, que también está ahí a la espera de la primavera, que florezca todo, y se compuso este cuarteto. Yo necesito de ti, mi linda primavera, para sentirme así, amado a tu manera. Yo necesito de ti, el fuego de tu piel, y volar junto a vos, para sentir el calor. La primavera, la más bella locura. me sorprendiste porque cantando bajo el sol pintabas todo de azul con canciones de amor. Si me encuentro con vos todo va a ser tan real, la frecuencia ya está, sensaciones de amar. Bagualas. Tercer encuentro coplero de Tras la Sierra. Copleras y copleros de todo el país. Caminata homenaje a Leda Valladares, 100 años. Marito tiene mi caja, mi corazón. Güerito han de sonar al encuentro. 21 y 22 de septiembre en el balneario Come Chingones de Los Hornillos. Tercer encuentro coplero de Tras la Sierra. Entrada libre y gratuita. La cubita te invitamos, mi corazón. Ven a chayar con nosotras al encuentro. Firme y constante cumita son. Firme y constante cumita son. La señal que estabas esperando. Se pregunta acá la audiencia. Mira, dice Noé, me gusta la canción de Hugo. Dice, la frecuencia ya está. Ah, muy bueno. Frecuencia primaveral sería, ¿no? Claro. Es una señal, sí. Bueno, nos vamos a meter. Hoy tenemos, con suerte, entrevista telefónica, visita en el piso. De y, todo, de ¿no? todo. Y con esa característica también es el, un poco un lío todo, pero ahí nos vamos a ir acomodando. Pero tenemos un notición, Moni. Sí, tenemos un notición para el sorteo. Vamos todos. Vas a ver que ahora empiezan a escribir todo eso. No, quiero escuchar los gritos. Quiero escuchar los gritos de las chicas. Sí. Sí. Bueno, parte del sorteo y de la crecida de la canasta de productos autogestivos, dos entradas para el festival 100 años de las escuelas Waldorf. ¡Wow! Este sábado. Estaba saladita la entrada, así que yo te digo que mandes un mensajito, ¿eh? Sí. ¿Quién va a estar? ¿Axel? Axel, sí. Las Amapolas. Amapolas. José Luis Aguirre. José Luis Aguirre, qué bueno. Sí. Ya está, con eso tenés tres propuestas. Montonazo, sí, sí. No. En el polideportivo son las actividades gratuitas que se van a dar desde las 11 de la mañana, si no me equivoco. Ajá. Y a partir de las 7 es en la cancha, donde... En el otro, no sé cómo se llama. Ah. ¿En el Club de las Rosas? Claro. Bueno, ahí vamos a averiguar bien ahí todo. Sí. Está cerca igual. O sea, es en las Rosas. No. No se va a ir de más o menos de esas 4 o 5 cuadras del casco céntrico. Bueno, mensajito de Lucía. Dice, buen día. Buen día, Lucía. Yo puedo participar con algunas preguntas, dice. Mirá. Ah, vale. ¿Por qué el chocolate no sabe igual a cuando éramos chiquitos? ¿Es que estamos viejos o cambiaron las recetas? Qué desilusión el Lila Paus de ahora. Sí. Obvio, obvio, sí. Ahora te voy a contar algo, pero espera, termino el mensaje. ¿Cómo no existe más el Jack? La verdad que ese es un atentado contra las niñas, ¿eh? Contra la cultura argentina. ¿Cuándo y a quién se le ocurrió abaratar el costo poniendo burbujas de aire o cereales crocantes en la mezcla? Totalmente de acuerdo con vos, Lucía. Ese espantoso. Chocolate aireado no sirve para nada. Odio el chocolate aireado, dice. Los rellenos ya no son los de antes, por Dios. Igual siempre hay alguno que elijo y me hace feliz en cualquier momento del año. ¿Sí? Tenés toda la razón, Lucía. Es verdad que igual, si buscás y elegís, hay muy buenos ahora también, no es que hay malos. Sí. Pero es verdad, el cambio... Yo creo que es, viste, después de los 90, que la convertibilidad, la dolarización y la flexibilización laboral, sí, cambiaron las máquinas. O sea, yo creo que cambiaron algo las así, máquinas, ¿no? Más que se superindustrializó más todavía el proceso con esto del jarabe de maíz de alta fructosa y las hojas. Yo creo que fue eso, porque es como dice ella, la mayoría de nuestras golosinas de la niñez cambiaron de sabor. Y tiene a su favor el capitán del espacio, que no cambió su capacidad de producción y sigue con el mismo sabor. Eso ahí es verdad, eso es verdad. Bueno, entonces ahí usted tiene razón, Mauricio, toda la razón. Yo tengo un ejemplo clarísimo que es las galletitas, las Melba. Las Melba, sí. ¿Tiene? Cuando yo era niño, sí. Eran igual que ahora, nada más que eran más grandes. Sí. El chocolate era más negro, bien amargo, como tiene una. Eran bien sabrosos. Y la crema era. Ahora. Es lo mismo que cualquier otra galleta. Es más chiquita. Te comes esa y de al lado te comes una. Sí, es lo mismo. Sonrisa, ¿sí? Sí. Es todo el mismo gusto. No, y ahí sí tenía la gracia que vos separabas la tapita y la tapa era amarga, chocolate, ¿no? Y la crema era súper dulce y ahora separa la tapita y es igual de dulce que el relleno. Es verdad. ¿Quién no separaba la tapita, no? Nos dice acá Paula, escribe, dice, quiero las entradas. Bien. ¿Viste? Esa fue la que reaccionó, está escuchando, reaccionó, quiero las entradas. Primerísimo. No me Paula. Quiero perder ese show, así que Paula también ya está anotada. Y dice Noé, Lucía, Noé le habla a Lucía. Ah, bien. Así que no nos metamos en la conversación. Los chocolates que vendemos en humano son deliciosos, de paso. Hay que probar, esos. Y bueno, ya que tirás la información, tirala entera. ¿De qué, dónde salen esos chocolates? ¿Quién los hace? Claro. Bueno, ahora sí, le cuento que arrancó el último cuarto. ¿Cómo van? Está complicada la cosa. ¿Está muy peleado? Sí, está muy peleado. Está Argentina arriba. Pero Francia se vino con todo en el arranque del cuarto y descontó. Sí. Descontó. Oh. Así que se viene un último cuarto infartante. Peleado. Bueno, nos metemos un poquito en el ámbito de la información nacional. En principio nos vamos a ir hacia a Mendoza, ¿no? Vos sabés que hay una ley, ¿no? Que es la ley 7722, que es una ley que surgió justamente de las asambleas ciudadanas. Claro. Ahí de toda la provincia. Que son bien pulentas las de Mendoza. Sí, no sabés con qué. Bueno, obviamente esta ley protege el agua y no permite la utilización de ciertos productos contaminantes en la extracción minera. Claro. ¿Vos sabés que la clase política mendocina está muy afín, muy entongada con las mineras, ¿no? Pero qué raro. Pero a raíz de estas cosas tuvieron que dar, obviamente no regular, pero un pasito atrás, irse reacomodando, ¿no? Claro. Bueno, ahora el favorito para ser electo gobernador en la provincia de Mendoza, estamos hablando de Rodolfo Suárez, salió a hacer declaraciones al respecto y criticó esta ley y también dijo que tiene aspectos absurdos. Ah, bueno. Con lo cual, ya sabemos por dónde va el pensamiento, ¿no? De Rodolfo Suárez, candidato a gobernador del Frente Cambia Mendoza, quien a través de estas declaraciones reafirmó el interés de su gobierno, en caso sea electo, de la exploración megaminera y del petróleo ahí en la provincia de Mendoza. Pero qué lindo nene. Yo creo que lo que podemos hacer en la crecida, ojalá que ya lo hagamos estando al aire, ¿no? Sí, nuevamente. Ojalá. Tratar de ahí de comunicarnos con lo que son los jóvenes por el ambiente. Claro. ¿No? Movimiento que en realidad es un movimiento hasta que está en todo el mundo, le diría, ¿no? Pero hizo pie aquí en la Argentina, en el departamento de General Alvear, en la provincia de Mendoza, Qué buena noticia. Replicando un poco las asambleas anteriores a la sanción de esta ley que estábamos hablando, y claro, muy movilizados y muy movilizadas en este momento en contra de la minería y en contra del fracking, ¿no? Que claro, los tiene ahí medio rodeados. Así que bueno, vamos a escuchar ahora el reporte de nuestros cumpas de radio La Mosquitera ahí de Guaymallén. Buenos días, Pepe. Buenos días a la audiencia del informativo Farco. El candidato a gobernador por el Frente Cambia Mendoza, Rodolfo Suárez, reafirmó su interés en la explotación minera y del petróleo en la provincia. Esta vez lo hizo criticando a la ley 7722, ley que surgió de las asambleas ciudadanas que protege el agua y que no permite la utilización de ciertos productos contaminantes en la extracción minera. Como se ha tratado en otras ocasiones, la ley del agua tendrá que enfrentar otro intento de anulación. Escuchamos al candidato por el oficialismo, Rodolfo Suárez, que hablaba en una entrevista realizada por el diario Sito Andino, de donde sacamos este extracto. Nosotros hemos planteado que esa ley tiene algunos aspectos que son absurdos, sobre todo cuando un proyecto que ya está evaluado técnicamente tenga que ir a la legislatura, que es un organismo netamente político. Nosotros no lo vemos como un absurdo realmente y que impide el desarrollo. Pero bueno, hay proyectos, el ámbito donde hay que dar estas discusiones en la legislatura, hay que generar un consenso político sobre esto para que después haya un consenso social, que lo que se dice en privado sea lo mismo que se dice en público. Y ver aquellos lugares donde ya hay consenso social, como en Malargüe, con estrictos controles de parte del Estado, que solamente un Estado normal, un Estado bien administrado puede tener esos controles. Obviamente, si nosotros vamos a tener un Estado donde punteros políticos van a controlar la minería, yo le digo, no hagamos minería. Por otro lado, el pueblo se sigue organizando. Jóvenes por el Ambiente, un movimiento mundial que tiene su pata en el departamento de General Alvear, al sur de la provincia, y que replica además la histórica organización de las asambleas de ese pueblo, se manifestaron en contra del fracking en una inauguración de viviendas en la que participaba el gobernador Alfredo Cornejo, razón por la cual recibieron un hostigamiento que así denunciaron. Fui con los pibes de Jóvenes por el Ambiente y por el Clima de Alvear, fuimos hasta Carmenza porque estaban inaugurando un barrio. El hecho y por la razón por la cual íbamos era que iba a estar Cornejo y su candidato y queríamos llevarle nuestro mensaje. A la hora de manifestarnos lo hicimos de forma pacífica, pero levantamos un par de carteles y empezaron a rodearnos y a intimidarnos, amenazándonos con que nos iban a desaparecer y un montón de cosas más. Nos dijeron que no era la forma de manifestarse cuando lo único que estábamos haciendo era levantar carteles sin siquiera molestar en el acto. No vamos a dejar que ningún partido político o gobernador juegue con nuestro futuro. Vamos a seguir luchando por el partido político que esté en el gobierno. Desde Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó Radio Comunitaria La Mosquitera. Bueno, y de Mendoza nos vamos para La Pampa, Moni. Ajá. Donde hay un largo que podría ser emulado, ¿no? Sí, yo creo que esto va a ser un reguero, un polvorín, y ninguna provincia se va a quedar atrás, claro. Por lo menos acá en el Valle, ¿no? La reina del pejerrey, la reina de la papa, la reina de... Bueno, ya estamos, ¿no? Ya era. Bueno, a través de un comunicado, la Secretaría de Cultura de La Pampa anunció que no se realizarán más concursos de belleza en sus fiestas provinciales, ¿eh? Me encantó. ¿O no? Me encantó. Sí. Mire, las fiestas que están ahí, las más conocidas, son la fiesta provincial del sorgo y la cosecha gruesa. Qué fuerte. Y la fiesta provincial de la estancia de la cría. Claro. Las dos más conocidas ahí en La Pampa, ¿eh? Aparte, me encanta el gesto de una provincia también bastante conservadora, ¿no? Ahí en el intento de estos cambios que necesitamos todas y todes. Obviamente fue, imagínate que recibió muchas críticas, ¿no? Uf, se está jugando la cabeza, sí, sí, claro. Pero bueno, ella... Pa'lante. Estamos hablando de la titular de Cultura, Adriana Mayo, inimutable, dijo, en realidad este proceso viene este año... y tiene que ver con demandas sociales y el propio dinamismo que la cultura tiene que tener. Claro. Toma. Bien ahí. Esos argumentos. Así que, bueno, vamos a compartir ahí un poco las propias palabras, ¿no? De Adriana Mayo, titular de Cultura ahí en La Pampa, quien hizo algunas declaraciones ahí a Radio La Tosca de La Pampa. Sobre uno de los temas que habíamos anunciado al inicio del programa y tiene que ver con los concursos de belleza en las fiestas provinciales. Para charlar sobre este tema estamos en comunicación con la secretaria de Cultura, Adriana Maggio. Buen día, Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, aviso que va a ser breve porque aquí ya tengo gente que me está esperando. Les agradezco como siempre que nos acompañen y que se preocupen por estos temas. Tal como anunciamos ayer, en realidad estamos contentos porque nosotros venimos trabajando hace años en este proceso de que vamos viendo que tiene que ver con una demanda social y el propio dinamismo de la cultura, y bueno, son los organizadores de las fiestas que ya están planteando, bueno, acompáñennos porque este año no vamos a hacer certamen. Eso pasó con la fiesta del sorgo y la cosecha gruesa en Realicó, que hace un club, y bueno, y la decisión política que tomó el intendente de Telén, que son quienes organizan la fiesta de las estancias de la cría. Creo que lo más importante es eso, que es un resultado de un trabajo que además no es solo nuestro, o sea, es un trabajo que suma la militancia de grupos feministas, fundamentalmente de las chicas más jóvenes. Entonces, que los cambios se vayan produciendo como resultado de ese proceso me parece que es lo que verdaderamente modifica, y me parece que, bueno, que en esa línea y siendo respetuosos de la decisión de cada organización, para nosotros como Estado apoyamos y fortalecemos la idea de que no haya más certámenes de belleza y en lo posible competencias de nada, ¿no?, desde el Estado. Exactamente, bueno. Desde algunos lugares esta decisión también fue criticada por, bueno, obviamente quienes organizan estos concursos. Es que eso es lógico, o sea, hay gente que piensa diferente, nosotros somos respetuosos de eso, y a veces por ahí no se entiende bien, o sea, en algún lugar sale que nosotros prohibimos, nosotros no prohibimos nada, o que nosotros determinamos, nosotros no determinamos nada, nosotros tenemos una postura, una posición clara, y en esa línea venimos trabajando, y los organizadores de las fiestas, que ya te digo, cada fiesta popular tiene diferentes, en algunos casos es un club, en otros casos es un municipio, ellos van tomando las decisiones, y porque además se va abriendo el abanico, se va visibilizando que la cultura no es solamente el espectáculo o la cuestión artística, tiene muchas más posibilidades y es más amplio. Uh-huh. O sea, la producción, que es lo que se va a hacer, por ejemplo, en Telén, una feria de mujeres productoras, o sea, tiene muchas más cosas para mostrar. Uh-huh. Así que bienvenido sea al debate, la crítica. Uno, insisto, en cultura se trabaja todo el tiempo con la opinión y con el conflicto, pero es la manera que crecemos, porque si no, siempre está todo bien, siempre está todo repetido igual. Nosotros en eso nos vamos curtiendo, y cuando los resultados son buenos y no ofenden a nadie, vamos para adelante, ¿no? Uh-huh. La verdad que es de destacar, Adriana, por eso, bueno, el interés de llamarte para hablar sobre esto, ¿no? Romper todo con una cultura que ya está instalada en la sociedad es difícil. Entonces, bueno, el primer paso que se vienen dando desde los movimientos feministas, pero este paso tan importante del acompañamiento del Estado ante estas decisiones y ante estas cuestiones, y esto que vos decías, ahora esto se reemplaza por una feria de mujeres emprendedoras. Eso es magnífico. Así que bueno. Seguro, pero es que además es lo que la realidad indica, o sea, nos ha tocado una época muy vertiginosa. Antes los cambios culturales eran de generación en generación, pasaban cientos de años. Ahora, en una vida humana, pongamos un promedio de 90 años, pasamos de vivir de lo analógico a lo digital. A veces nos cuesta, nos duele, nos enoja, por eso las críticas también, pero no podemos negarlo. O sea, creo que lo más sabio y lo que menos hace que a uno le duela es ir eligiendo dentro de esos cambios donde uno se va sintiendo más cómodo, y nosotros tenemos que poder leer esa realidad y acompañar esa realidad, porque somos el área de cultura, o sea, claro. Probablemente en el mismo gobierno mío haya otras áreas que les cuesta más este pensamiento, pero nosotros es nuestro metier, nos pusieron acá para trabajar en esta construcción, y bueno, seguramente nos sale mejor o nos equivocamos, pero acá yo creo que no nos estamos equivocando, que este resultado de que sean desde las localidades que nos piden, bueno, no va más la reina, no vamos a hacer certamen, que vengan los intendentes, que a ellos les cuesta también porque son criticados, a plantear basta, pero para celebrar y ojalá sea un efecto dominó donde desaparezcan definitivamente los concursos de bellezas de la provincia. Exactamente. Bueno, Adriana, te agradecemos mucho. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Ahí pasaba Adriana Maggio, secretaria de Cultura, hablándonos acerca, ¿no?, comentando esta decisión que han tenido, ¿no?, desde la Secretaría de Cultura de eliminar los concursos de belleza en las fiestas provinciales. Bueno, esto que decía, ¿no?, nosotros no prohibimos, sino que, bueno, nos parece que ya esto es en respuesta de demandas sociales, y bueno, nosotros desde aquí acompañamos el proceso. 86. ¿Escuchaste cuando terminó? 80. Muy bueno. Sí, sí, otra sí. Señal. La tiró. 80. Y... No. Bueno, muy bien, Adriana. Qué felicidad. Sí. Qué felicidad que se baje un concurso y suba una feria de mujeres productoras. Eso, ¿no? Más realista, ¿no? De qué es lo que pasa hoy. Qué lindo que esta conciencia se riegue por todos los funcionarios de cultura, ¿no? Bueno, nos mandan acá lo que el programa, ¿no? De lo que es esta campaña que arranca mañana. Sí. Salvemos las abejas tras la sierra. Vamos. Por favor, sí. Salvemos las abejas. salvemos las abejas, nosotros más que nadie, ¿no? Sabemos de qué se trata después de esta la mortandad tremenda que hubo. Aparte, digamos, justamente alguien tan sustentado, autogestivo. Claro, como, justamente la vez. ¿No? Sí. Justamente, o sea que podemos hacer paralelismos. Bueno, vamos a ver si este fin de semana se viene el primer encuentro de pueblos fumigados de este año 2019. Vamos a hacer lo imposible por tratar de comunicarnos durante el programa de hoy. Pero bueno, justamente hay relación, digamos, ¿no? Con lo que viene sucediendo aquí en el valle y las abejas. Arranca la campaña el sábado al mediodía. Sí, sí. El sábado en la plaza, el colectivo de titiriteres detrás de la sierra, titiriceres. Van a hacer la obra titiriceres. Y van a estar los Sicuri, Cañari, Sicuris detrás de la sierra. ¡Vamos! Super bien. Apertura ahí para festejar. 12:30 horas en la plaza. Y después sigue la cuestión. Salón de la Cultura, ahí enfrente, ¿no? Claro. Cuento de mesa. Sí. La reina de las abejas. Exacto. Ahí va. Viene con las escuelas Waldorf del Valle de Tras la Sierra, por eso es cuento de mesa. Ahí. Esa particularidad. Ahí va. Sí. Este fin de semana está la pedagogía Waldorf. Que está lleno. Los 100 años de la Waldorf con todo. Y después a las 5:30, espectáculo de Euritmia. Claro. El árbol encantado. También ahí, ¿no? El Salón de la Cultura. Que va a contar también con una exposición de artes visuales. Consta todos los días, digamos, puedes pasar a verla. Claro. Así que bueno, ese es el arranque con Tuti el sábado. Y el domingo, después en la semana, te vamos a ir contando día a día, porque sí, es una semanita todos los días completa. El domingo de las 10:30 de la mañana en San Javier, la reserva nativa Abracaral. Bien. En el kilómetro 134 de la ruta 14. Ajá. Va a haber charla debate. Ah, esto lo leí otra vez. A ver si usted me cuenta qué son las meliponas. Las meliponas. ¿Qué son las abejas de acá? Esas que son más chiquititas. Sí, que esas. Más... Exactamente. Sí. Oh. Y esta me gustó, la actividad sensorial de mieles. Ay, qué rico debe estar eso. Bien. Expone la bióloga Melissa Geisa. Exactamente, esto va a ser en San Javier, 10:30 de la mañana. Y si estás del otro lado, en Mina Clavero, de 11 a 13 horas va a haber una ecoferia de productores. Domingo de 11 a 13 horas, ahí en Mina Clavero, en la feria tradicional. Le contamos que esto tiene que ver igual con una campaña mundial, ¿eh? Ojo. No es solo acá del Valle. No. Pero la necesita. Sí. Qué bueno que el lunes van a estar con actividades artísticas en las escuelas. Bien. Ahí va. O sea, integral la campaña. Claro, y sí, porque las nuevas generaciones, ¿no? Porque nosotros ya... un desastre. Bueno, primer tema que piden para relacionar con el chocolate. Balas y chocolate. Muy bueno. De Lila Downs. Está bien, está bueno. Ahí lo vamos a compartir enseguidita. Seguramente. Estaba mirando un poco acá, ¿no? ¿Por qué? Porque vio que cada vez el día de, ¿de dónde sale, no? Sí, ¿quién lo dijo? Nah, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. ¿De dónde viene? Bueno, hoy es el Día Internacional del Chocolate como homenaje al escritor británico Roald Dahl. Ah. ¿Lo tiene? Me suena. ¿Le suena Charlie y la fábrica de chocolate? Ah, por supuesto. Bueno, el autor de esa hermosa... historia, ¿eh? Así que por eso a partir del año 1995 se decretó este día, ¿no? Del chocolate, que en realidad el chocolate, como contamos hace un ratito, más que chocolate, teníamos que ir al meollo del asunto, que es el cacao. Eso te iba a decir. ¡Tengo un tema! Ah, ¿Cuál? Coco, cacao, no sé qué cachazo. Upa, mi negra que el sol abraza. Un poema de Nicolás Guillén. Ah, bueno. No sé quién le puso música. Ahora lo vamos a buscar. Ahí lo buscamos. Se me vino, perdón. Bueno, como decíamos hace un ratito. Claro, ¿no? También el cacao es de estas plantas sagradas que a través de la colonización han sido, ¿no?, tergiversadas. Se supone que el mejor chocolate es el suizo cuando el cacao es americano, ¿no? Esas cosas así que uno no puede entender qué si no, carajo pasó. ¿Qué pasa, no? Bueno, en la época precolombina, justamente la semilla del cacao era justamente lo que decíamos un rato, moneda de cambio. Claro, claro. No había... Valioso, cosas muy grosas como la semilla de cacao, ¿eh? Seguramente los colonizadores, claro, cuando llegaron dijeron mirá, ¿y esto? ¿No? Y lo convirtieron en un, claro, en un mercado. También había una bebida, se hacía una bebida con el cacao que era súper energizante y pulenta. Ajá. Se ve que algún día alguien hizo magia. Algo, sí, magia. Alguna mezclita por ahí. Claro, y mezclaron de esas cosas que nos colonizaron, digamos, el cacao con el azúcar, ¿no? Que también la caña de azúcar fue el gran flagelo, ¿no? Vos, a ver, Agustín quiere decir algo. Sí. Aguante Argentina. Acá está definido que acaba de ganar Argentina 80-66. Nos traen las noticias. ¿Qué pasó? A la final Argentina. Vamos. Nos traen las noticias acá fresquitas. Muy bien. De la final del mundial, de la semifinal, perdón, del mundial de básquet. Se está terminando. ¿Ya terminó? Bueno, acá no, porque acá sí, tenemos delay. En Radio de Grito tenemos delay. Ya terminó, ganó 80-64. Bueno, gracias, Agus. Acá está. Argentina va a jugar la final del mundial de básquet, va, impensado hace un tiempito. Muy bueno. Con el ganador de... ¿Quién era? España-Australia. Sí. Ganó España. ¿Ganó España? Sí. Ah, bien. Ah, bueno, bien, el corresponsal de deporte tenemos acá. Bueno, ojalá que triunfe, ¿no? No por una cuestión de nacionalismos, obviamente, pero porque España, justamente. No, justo hablando de los colonizadores. Por favor. Y aparte nos tienen de hijos. Sí. Bueno, vos sabés que justamente con esto que decís de lo valioso del chocolate, también algo que ha sido durante mucho tiempo es una mercancía para los contrabandistas. Claro. Y hay historias sobre eso. A ver si alguien nos tira alguna historia, una película, un libro, algo que tenga que ver con esto, ¿no? Ya que era un lujo en algunos lugares. Claro. Tener un lingote, le diría, de chocolate. De chocolate, ¿no? Claro, sí. Peleas en los mares, piratas. Todo. Todo por una semillita de cacao. Sí. Impresionante, ¿no? Bueno, cocina de la crecida de hoy, viernes 13 de septiembre, chocolate.

Ecoferia San Javier, porque confiamos en la economía local y defendemos el trabajo de los pequeños productores. Llegate a la Ecoferia, te ofrecemos panificados, conservas, plantas, cosmética natural, verdura orgánica, quesos, comidas y bebidas saludables, dulces y mucho más. Para lograr la soberanía alimentaria, consumí local. Ecoferia San Javier. Te esperamos los miércoles de 10 a 13:30 horas en la plaza. Se viene la tercera fiesta en Flor. Domingo 29 de septiembre, camino Barranca de los Loros, en Villa de las Rosas. Te esperamos a partir del mediodía, con un gran patio criollo. Actuarán Trío Chuncano, un mate bien calentito, con yuyitos sanadores, contemplando al horizonte, saludo al sol que se esconde. Gonzalo Márquez, Gustavo Gaitán, Jorge Reche, Fabiana Rojo. Alumbrando la fiesta ya comenzó. La banda de los changos, dúo heredero, Norma Aguirre, Marina González. Hoy ya no estás como ayer y no me puedo ocultar ni escapar de la verdad que ya no te puedo amar. Hoy te vuelvo a recordar y salgo de las sombras. Además, talleres afro, talleres de folclore, toda la danza, danza afro-brasilera. No te lo podés perder. Tercera fiesta en Flor. Domingo 29 de septiembre, camino Barranca de los Loros. Te esperamos a partir del mediodía en Villa de las Rosas. Están todos invitados. Bueno, y se han pasado las 11 de la mañana. Seguimos aquí en La Crecida por Radio El Grito. ¿Llega algún mensajito más? En este caso, Belén. Dice, buen día, hay una peli que se llama Palmeras en la nieve. Ajá. Que trata de la plantación de cacao y la explotación a sus cosechadores. Ah, mirá qué interesante. Dice, igual la peli es medio goma, pero el actor me encanta. Ah, ajá. Y bueno, siempre hay un buen motivo para mirar una peli. Que tengan bello día, dice Belén. Bello día para vos también. Para vos también. Bueno, y ahora vamos, te vamos a hablar de algo. ¿Viste estas cosas que a veces pasan y son increíbles? Sí, ¿no? ¿No? Pero bueno, ya a esta altura, ¿qué? ¿Qué nos puede sorprender, sí, Argentina, sí, sí, país generoso, como decía? Bueno, tiene que ver con también las repercusiones, ¿no? De lo que viene sucediendo con el caso de Santiago Maldonado, ¿no? Este nuevo pedido, reapertura de la causa. Mucho. Tremendo revuelo. O sea, sí, buenísimo el recobrar la conciencia, ¿no? Ahí esos funcionarios del Poder Judicial que dijeron, epa, me parece que hicimos algo mal. Imagínate, ¿no? Lo mal que lo deben haber hecho si llegan a una instancia de tener que reabrirla, ¿no? Digo, ¿no? Como una... Desa. Sí. Y obviamente por toda la lucha y la perseverancia de la familia de Santiago y toda la gente que les acompaña. Y cómo, ¿no?, se nota la influencia del poder político, ¿no? Porque en pleno auge o fortaleza macrista hicieron una cosa y ahora que ven que ya se van, hacen otra, ¿no? El poder judicial, nada, nada de independencia del poder político, ¿no? Bueno, en esta lucha y en esta pelea por saber la verdad de lo que pasó con Santiago, hubo una presentación ante la CID, conocida como la CID. Claro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quien impulsó esta intervención fue el abogado Carlos González Quintana. El Chuzo Quintana, a quien lo hemos tenido alguna vez aquí en el teléfono de La Crecida. Bueno, la cuestión de que después que se movió la vistera, este fallo que de alguna manera reabre por lo menos algunos aspectos de la causa, el Chuzo Quintana recibe una sanción. Ah, ¿una sanción? Sí, sí. Pero, ¿por qué? ¿Qué? Y pará, porque salís a sacar los trapitos afuera. Ah. Acá lo resolvemos acá, ¿no? Bueno, no, no se resolvía acá. No, teníamos un problema acá, ¿no? Ahora justamente el Colegio de Abogados de Córdoba, uh-huh. En realidad no el colegio, ahí lo va a contar él mismo. Claro. El Tribunal de Disciplina. Claro, que es independiente, ¿no? Sí. Del Colegio de Abogados de Córdoba le impuso una sanción, por haber impulsado la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la desaparición y asesinato de Santiago. ¿Puedes creer? Ah, pero esto no hay Barcelona que aguante, ¿no? Es como haciendo su trabajo, ¿no? De buscar ahí una justicia con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, digamos, no es que, no sé. Bueno, vamos a escucharlo a él mismo, a Carlos González Quintana, contando un poquito de qué trata esta sanción. No es del Colegio de Abogados, sino del Tribunal de Disciplina del Bien. Colegio de Abogados, que es un ente autónomo, o sea, no depende de la presidencia ni de la comisión directiva del Colegio de Abogados, sino que es un tribunal independiente que tiene autonomía, en este caso, y es el Tribunal de Disciplina quien, luego de un sumario bastante largo, prolongado, que se inició casi a finales del año 2018, cuando la causa Santiago Maldonado, la causa judicial, ¿no? Me refiero, radicada en Esquel, lamentablemente fue apresuradamente archivada por el juez Llera. En esa instancia, cuando se descarta definitivamente la desaparición forzada de personas, se ordena el sobreseguimiento del único imputado de gendarmería en la causa, que es el gendarme Chazú. En ese contexto, sostengo que ha habido una presión por parte de las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación y del gobierno de Cambiemos, que ha influenciado de manera directa a lo largo de toda esta causa, pero puntualmente es lo que a mí me incumbe, ha generado que la fiscal del caso Maldonado, Silvina Ávila, la fiscal subrogante de Esquel, se constituya con denuncias concretas, tanto en mi contra como en contra del doctor Fernando Cabaleiro, en el Colegio de Abogados de Buenos Aires, en el caso mío del Colegio de Abogados de Córdoba, para que los tribunales disciplinarios de los colegios nos investiguen para determinar si hemos cometido alguna falta disciplinaria que motive alguna sanción. Y en ese sentido, bueno, lo que planteaba en la denuncia la fiscal de Esquel, la denuncia en mi contra, era básicamente de que se había utilizado la figura de la desaparición forzada de personas para exponer a la Argentina ante organismos internacionales de derechos humanos y en ese sentido conseguir medidas cautelares que claramente no son sancionatorias contra los estados, sino que son medidas que protegen a las víctimas de la violencia institucional del Estado. O sea, las medidas cautelares no van en contra de la Argentina, sino que van a favor o fueron dirigidas a favor de la familia Maldonado, y de los integrantes de la comunidad de Cusamén en ese contexto de escalada de violencia que se vivió en el año 2017, que terminó justamente con el asesinato de Rafael Nahuel en noviembre de ese año, ¿no? Cerró el año con otra muerte, no solamente un desaparecido, sino con un asesinato también. Ahora, la sanción, esta sanción, o sea, lo que dicen es que al haber presentado este caso ante un organismo internacional como es el CID, generó una mala imagen a la Argentina, una cosa así, ¿esa sería la sanción? Exactamente. El mismo discurso que el que dio Patricia Bullrich. Exactamente, por eso tiene la misma línea, el mismo lineamiento ideológico, digamos, y técnico también, porque en el mismo sentido la ministra se constituyó como querellante en contra nuestro, denunciándonos a todos y a todas las personas, testigos y abogados que manejamos la hipótesis de la desaparición forzada, nos denunció. Y en ese sentido, bueno, el Tribunal de Disciplina abre ese expediente diciendo que, o acusándome de que se utilizó de manera falsa, falseando información, se utilizó la desaparición forzada para generar medidas cautelares que perjudicaron a la Argentina y que la expusieron ante organismos internacionales, obviamente al observatorio de los organismos internacionales, a los cuales se someten todos los estados, ¿no? Los estados democráticos, la grandísima mayoría de los países están sometidos a ese observatorio, tanto de la OEA como de la ONU, y en este sentido parece que ha molestado muchísimo al gobierno nacional que la CID se haya ocupado de manera prioritaria del caso Maldonado, ¿no? Nuestra provincia. Nuestro territorio. Bueno, y seguimos aquí en La Crecida por Radio El Grito. Tempranito hablábamos un poco de las abejas, hablábamos también de las fumigaciones en nuestro valle y en toda la provincia de Córdoba. Y como te adelantábamos, mañana, sábado 14 de septiembre, nuevamente vecinos y vecinas de los pueblos fumigados de nuestra provincia realizan esta autoconvocatoria, ¿no? Reclamando obviamente que el derecho a la salud, al ambiente sano de nuestras familias sea lo importante, lo prioritario, y se ponga algún tipo de límite al agronegocio genocida, que día a día, mañana te contamos aquí en La Crecida. Para charlar un poquito de las características que va a tener este encuentro de mañana, estamos ahí en comunicación telefónica nuevamente y le agradecemos muchísimo a Medardo Ávila Vázquez. ¿Cómo andás, Medardo? ¿Bien? Hola, ¿cómo andás, Pablo? ¿Qué hacen? ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias. Sabemos que estabas viajando y, bueno, me imagino que deben estar muy movilizados. Pero, bueno, aquí te agradecemos mucho la comunicación. No, por favor. Estamos a su disposición. Bueno, mira, justamente, ¿no? Hace un ratito le dábamos como la introducción a lo que va a ser este encuentro, que va a ser en Villa María. Preguntarte, sí, en principio, ¿qué características va a tener este encuentro esta vez? ¿En dónde está puesto el eje? Oh, bueno, un poco el eje está puesto en encontrarnos a las organizaciones que distintos pueblos de vecinos autoconvocados que están reclamando por este tema de estar expuesto a las fumigaciones y que afecta a la salud principalmente, ¿no? Y un poco encontrarnos y ver de qué manera llevamos adelante nuestros reclamos por defensa del derecho a la vida, de la salud, en la provincia de Córdoba, ¿no? Acá en Córdoba es una provincia agrícola donde el modelo de agricultura con venenos es absolutamente hegemónico. Todos los años consumimos más y más cantidades de agrotóxicos que se aplican en las mismas hectáreas, en los mismos territorios. Y las personas todos los años están expuestas a dosis más altas, ¿no? Claro. Y los niveles de exposición van aumentando. En este momento estamos cerca de 25 kilos de agrotóxicos por cordobés por año, ¿no? Cuando en Argentina solamente de 11 kilos por argentino por año, la carga de exposición. Y bueno, y tenemos situaciones gravísimas, como el estudio que hicieron los vecinos de Canals, que muestra que el 56% de las personas murieron de cáncer el año pasado, ¿no? Y la situación de Montemaí, la situación de Dique Chico, donde se sigue fumigando, a pesar de que hay una ordenanza de los vecinos del municipio prohibiendo las fumigaciones. Y los valores, bueno, los valores ahí dieron altísimos, ¿no?, en los estudios que se hicieron. En Dique Chico también dio muy alto, también la carga de cáncer y de aborto espontáneo. Aparte hay un estudio de genotoxicidad en los niños de la escuela que muestra que todos los niños que se estudiaron tenían daño genético, o sea, sus células estaban con cadenas de ADN rotas debido a la exposición a los agrotóxicos que sufren en la misma escuela, ¿no? Que está rodeada de campo de soja y los ojeros en su voracidad implacable siguen fumigando con los niños adentro, como pasa también en todas las escuelas del país, ¿no? Me dijiste antes, Medardo, puede ser si no me confundí, 97 millones de litros de agrotóxico por año. No. En Argentina se usan 500 millones de litros. Sí. Y por personas por sí. año, estamos en 11 litros por argentino. Ahí va. Y en Córdoba ya es de 25 litros, es más alta que en el resto del país. Ajá. Pero como sea en el Monte Maíz, donde la estudiamos minuciosamente, llegaba a 80 litros de glifosato por persona que habitaba ese pueblo, ¿no? O sea que es bastante alto. ¿Tenés los datos de, te pregunto, quizás de en Córdoba, de la cantidad de hectáreas que hay de soja, de maíz que reciben? Sí. Estamos en casi 8 millones de hectáreas. Ahí va. Sí. Impresionante. Estamos casi el 25% de la superficie en todo el país, 23. Es alta la exposición. Aparte, todos los años se aplican más y más agrotóxicos, porque los herbicidas y los insecticidas van sufriendo como un acostumbramiento, las plantas se van haciendo resistentes, sobreviven a la dosis de glifosato que se aplica, entonces el año que viene tienen que aplicar más dosis. Y con los insectos pasa lo mismo, que todos los años tienen que aplicar más, con lo cual las empresas agroquímicas cada vez venden más, las empresas que aplican cada vez tienen más trabajo, ¿no? Para ellos es un gran negocio, para Monsanto y todos los socios alrededor, menores y mayores, pero para la gente, para el ambiente, para el agua de los ríos, para la tierra, para la lluvia, es una mayor agresión, ¿no? Terrible, la verdad. Escúchame, y bueno, pensemos en lo importante entonces, ¿no?, de que se realicen este encuentro es muy importante, porque hacía varios años que no nos estábamos haciendo en Córdoba, se estaban fortificando más que nada en Provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos y en Santa Fe. Córdoba, que es una provincia que empezó con esta lucha, ¿no?, y que nos llevó inclusive a poder expulsar a la planta de Monsanto de Malvinas, estábamos un poco desarticulados, y bueno, estamos buscando en el encuentro de mañana volvernos a encontrar y a fortificar nuestro reclamo. Tenemos una propuesta de un plan de reducción de agrotóxicos, ¿no?, que es una política que se está desarrollando en Europa, que muestra cómo es posible sostener la producción, el rendimiento de la agricultura, sin usar agrotóxicos, cambiando las semillas naturales, no transgénicas, y desarrollando agroecología, ¿no? Porque aparte hay experiencias de este tipo que lo muestran, no es que uno lo inventa, ¿no? Absolutamente. No es la huertita del hippie, sino que ya está demostrado con más de 90.000 hectáreas que tiene la red de municipios agroecológicos, que no solamente se mejoran los rendimientos, sino los precios son buenos, los productores gastan mucho menos, porque no gastan en todos los agrotóxicos, que son casi el 30% de sus costos, y aparte no son más odiados por los vecinos, se refiere a la carga de la nube de agrotóxicos que aplican todos los meses, ¿no? Desde octubre hasta marzo, tengamos en cuenta que la actividad del campo es aplicar veneno en este momento. Claro. Y bueno, y hay un plan que nosotros estamos impulsando, que queremos acercárselo a los candidatos a presidente, porque es viable, ¿no? Se puede ir reduciendo las retenciones a medida que los productores dejen de utilizar o bajen el consumo de agrotóxicos, y a los que no lo hagan se les puede subir las retenciones, ¿no? Y el INTA y la Facultad de Agronomía pueden garantizar un asesoramiento técnico como para que se mantengan los rendimientos. Ahí va. Hay una propuesta que se está desarrollando en muchos países de Europa, que nosotros la venimos proponiendo ahora en Argentina y en Brasil hace ya un año y medio que se está proponiendo, ¿no? Que es una propuesta de organizaciones médicas, y también acá en Argentina lo están impulsando organizaciones médicas y organizaciones de vecinos fumigados. Es importante eso también, ¿no? Ahí la propuesta, el laburo cotidiano que se viene realizando. Y para terminar, yo te quiero preguntar algo, con respecto justamente a lo que hablabas hoy, del tema de, bueno, de algunos consejos, que con todos estos encuentros, estas luchas, ¿no? ¿Se pudo avanzar algo en cuanto a combatir todas las fumigaciones a través de legislaciones, o te pasan por arriba si te tienen que pasar, digamos? No, hay, en todos estos años hemos ido venciendo muchas resistencias. Hay más de 30 sentencias de amparos, ¿no?, que impiden fumigar en pueblos de Salta, de Chaco, de Entre Ríos, de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, en La Pampa inclusive hay amparos firmes que impiden fumigar a algunos pueblos, que han sido logrados en base a la lucha de los vecinos. Y después tenemos más de 400 ordenanzas en distintos pueblos que prohíben fumigar alrededor del pueblo, que prohíben que circulen los mosquitos, que haya depósitos de agrotóxicos en el interior del pueblo, que también son una de las causas principales de la exposición. O sea que hay muchísimas ordenanzas, hay muchas que nosotros inclusive nos vamos enterando después, porque en silencio distintos intendentes, concejales y vecinos de pueblitos que ni conocemos ya habían dictado ordenanza para protegerse, ¿no? Por supuesto también hay muchos pueblos como Canal, donde los intendentes son los ojeros, donde los intendentes son los que fumigan a sus propios vecinos y que se resisten a tomar esta medida de protección para el ambiente y para la salud de sus propios familiares, ¿no? Pero bueno, ahí se sostiene una lucha bastante intensa. Pero tenemos conquistas así de muchos pueblos. Sí, hay muchas restricciones en cuanto a las provincias y al gobierno nacional. El gobierno nacional obviamente sostiene una alianza fuerte de poder con los CEOs de la industria química, y bueno, en las provincias también, las provincias Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, con distintas matices de partidos, ¿no? Los socialistas, los santafesinos, el peronista, supuestamente los de acá, y los liberales del PRO de la provincia de Buenos Aires, todos sostienen como su práctica, su modelo, su sistema productivo para su provincia, una agricultura concentrada y basada en agrotóxicos. Pero bueno, hay un cuestionamiento que va creciendo, crece en el foro social agrario y crece también la resistencia de los vecinos de muchos pueblos. Bueno, renovamos entonces la invitación. Esto arranca mañana, sábado 14 de septiembre, en el Centro Cultural Comunitario Leonardo Fabio de Villa María. De Villa María, así es. Agárrate. Así que lo esperamos también a los compañeros y a los amigos de Tras la Sierra Prada. ¿Hay algún lugar donde alguien pueda encontrar lo que se vaya debatiendo, lo que se vaya decidiendo ahí? Si alguien no puede ir y pueden meterse en internet o en algún lugar. No, en instantáneo así no, por ahora no tenemos. Después, bueno, sí, obviamente. Después vamos a sacar una declaración, sí, seguramente. Buenísimo. Bueno, Medardo, te mando un abrazo enorme acá desde Tras la Sierra. Y no, estamos ahí en contacto. Un abrazo, gracias. Bueno, y ahí estamos hablando con Medardo Ávila Vázquez, integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados aquí en nuestro país, que hace este primer encuentro en Córdoba. Importantísimo, la verdad, como él lo decía, ¿eh? Qué fuertes esos datos, esos números, la verdad, quedé... Importantísimo, así que bueno, mañana sábado en Villa María. Y media de la mañana. Hay que salir de esta. Sí, hay que remar ahora, ¿no? Qué fuerte la realidad de que vivimos fumigadas, che. Pasamos un pedacito de chocolate. Sí, para levantar el ánimo. Porque aparte el chocolate, a mí, contra la depresión, ¿va el chocolate? Sí. ¿Qué más? A ver. Sube la endorfina a... Es antioxidante. Epa. Claro, hace bien a los tejidos del cuerpo, eso. ¿Contra el frío? Claro, sube la caloría, pone pila. Y sí, porque muchos piensan que por ahí la caloría, la pila, es solo por el azúcar. Pero no, es por el chocolate también. Ajá, sí. ahí va. Más cerca del... Yo pensaba, sería, me enteré que a los soldados de que iban a las Malvinas le daban chocolate para pasar mejor el frío. Ponele. Puede ser. Para que duren más, decimos. Puede ser. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Alguna receta que nos... ¿no? ¿Alguien que nos tiene alguna receta con el chocolate? Hay unas de las mexicanas. Yo una vez comí en un restaurante mexicano que te hacen una preparación con porotos y cacao. Ajá. Y que queda muy, muy, muy bueno. Bueno, mientras, mira, te leo un mensajito que llega. A ver. En este caso, Juan. Dice, buen día, cumpas. La primera vez que recolecté un cacao directo de un árbol en Puerto Misahuayi, no sé dónde es, perdón, en Ecuador. Misahuayi. Me sorprendió el formato, diseño del fruto semilla. Claro. Y al abrirlo me sorprendió más aún el ver que por dentro era un Xinjiang absoluto. La textura babosa, blanca, extremadamente dulce y blanda, en contraste y armonía con lo negro de la semilla, que además es súper dura y amarga. Claro. Planta sagrada, si las hay. Sí. Que nos muestran una vez más la dualidad en la pacha. No es raro que la Europa se quiera agenciar semejante regalo de la tierra. Claro, ¿no? Sí. Mi pequeño aporte al tema de hoy, abrazo grande, gran aporte. Gran aporte, abrazo, Juan, gracias. Bueno, tenemos un ratazo más de crecida, podés mandarnos un mensajito. Eso, ¿cómo van la cantidad de participantes? Y a ver, ahora les tengo que contar. A ver ahí, sí. Porque hoy tenemos un buen pozo ahí para de regalo. Están llegando a los 20 más o menos. Ajá, bien. Hay muchas probabilidades más. A ver, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos para la canasta? Las entradas al cine Éter. Sí. Los alfajores serranos. Uy, ¿qué hay de chocolate? Hay unos. Los bañados en chocolate son muy buenos. Sí. Sí, ese es chocolate del bueno, ¿eh? Sí. Los alfajores serranos. Te vamos a anotar, Agustín. Lo que sí, cuando vamos a sorteo, vas a tener que salir del estudio, pues si no, después nos van a acusar. Que hay tongo. ¿Qué? Las dos entradas para el recital de mañana. Sí, ¿no? Los 100 años de las escuelas Waldorf. Sí. Un lindo recital, ¿sí? Epa, ese quiero yo. ¿Puedo participar? ¿No? ¿Me invitás y ganás a vos? Sí, podés participar, pero tenés que salir del estudio y ganar el sorteo. Claro, ¿quién hace el sorteo, no? Por eso yo siempre me anoto en el sorteo de Corona. Porque acá no puedo. ¿Qué más? ¿La pisita de Lorpila? La pisa de Lorpila, que es hoy la fecha de Dafne Usorach y Amapolas también. ¿Esta noche? ¡Oh, qué linda fecha! Sí, así que si no te ganas la de mañana para ver Amapolas, podés ir hoy, capaz te ganas una pizza. Bueno, lindos premios esta semana. Acá tengo la cartelera de Cine Éter. ¿Qué películas hay? Dora y la Ciudad Perdida. Película... Sí, Dora la Exploradora, pero en persona, sí. Sigue, Paw Patrol. No te puedo creer, es un éxito, claro. Es un éxito absoluto, Paw Patrol. Sigue ahí. ¿Qué la Odisea más? De los Giles no está más, ¿no? No, ya duró bastante, ¿no? Un montón. Sí, ahora se viene. Bueno, la que sí está es It, capítulo 2. Esa quiero ver yo. Terror del bueno. ¿Epa? ¿Bien? Claro, esta es la reversión. La que salió hace poco es como la vieja, pero modernizada. Ponele... Reciclada. Yo no vi la película nueva y no vi la antigua, pero vi un par de escenas de la antigua. Y ponele como que esta es mucho más moderna. Ponele... lo que voy a decir es medio feo, pero bueno, hay que decirlo porque es parte de la película. Decilo. Que en un momento de esta película, cuando una chica, la actora principal... Le empieza a salir sangre de la bacha. En la antigua sale un poquito, así un par de burbujas. Y en esta sale un buen sale bien. De sangre. Sale sangre. No coagula la bacha. Igual te recomiendo que veas la vieja, ¿eh? Uh-huh. que es mucho más suspenso, mucho más cagazo. Sí, la vieja, no sé si me gustaría mucho verla, pero sí, porque me dicen un montón de cosas. Me dicen que hay una araña grande al final, que hay varias cosas raras. Muy interesante la vieja, sí, sí. Bueno, y la otra propuesta, no sé si me asusta o no me asusta. Para ver. Bruja. ¿Bruja? Sí. ¿La peli? Sí, con Erika Rivas. Ah, con Erika Rivas me reinteresa, debe estar muy buena. ¿Veo algo malo? No, veo una cara tenebrosa. Ajá. Con Erika Rivas, sí. ¿Esa, la argentina? Sí. Ah, sí, sí, esa garpa, seguro. Así que estoy tratando de leer el subtítulo, pero no sé. Agrandal. No, a ver, no la agranda, porque no es... No, es la no, busco en el Google. No voy a hablar mal de la página de Tercine, porque... No. No, para que la nos matan, ¿no? La busco en el Google. Donde actúa con su hija. Epa, ¿cuántos datos está saliendo? Miranda de la Serna. Bueno, también escribe Andrés. Que bien. Quiere participar por las entradas. Así que, Andrés, te anotamos también ahora para las entradas, obviamente. Bueno, estábamos acá esperando visitas, no sabemos si van a llegar. Se complicó la llegada, vos decís, Moni. Acá se complicó, me parece. Bueno, vamos a, de cualquier manera, contar un poquito de qué trataba. Le damos unos minutitos más. Sí. Escuchamos algún temita más, aunque para que llegue otro mensajito. ¡Nah! Alejo, contate una anécdota de chocolate. Claro, mínimo. Primero, sí. Lo primero. Primero lo primero, después lo segundo. Sí. Que es el pedido de... En este caso un hip hop, pide al Alejo. Esta noche seguro. Bruja es sobre... Es sobre la trata de blancas. Mira. Sí. Mira. Sí. Esta noche va a haber hip hop, está bueno escucharlo porque va a haber muchos datos importantes. Bueno, a ver, yo les voy a pedir para esta noche si van a improvisar en vivo, ¿no? Vamos a improvisar. Bueno, tema con el chocolate. Con el chocolate. Sí, chocolate. Ya ahí le aviso a mis compañeros. Con chocolate empieza hip hop de hoy a las 20 horas. Bueno, de chocolate seguimos compartiendo la musiquita crecida de hoy. Oh. Bueno, último ratito, últimos minutos de esta crecida de hoy, viernes 13 de septiembre, terminando, finiquitando una semana más en el Valle de Tras la Sierra. Cuando era chiquitita me decía mi mamá, no comas chocolate, te podés intoxicar. Te duele la pancita, los dientes se te caen, no comas chocolate, come un pedazo de pan. Yo iba al colegio, esperaba el recreo, comía chocolate en verano y en invierno. Y en las vacaciones en la casa de mi tía, comía chocolate, mi mamá no me veía. Chocolate, de chocolate. Sí, por favor. Si el chocolate es malo, si el chocolate es malo, la guerra que será. El chocolate, esa es otra que no pensamos, tiene mala prensa también, ¿no? Mala prensa, sí. Sí, sí, sí, mala prensa para los dientes y todas esas cosas. Para el estómago, para no sé qué más. Pero en realidad es muy bueno, muy bueno. Es bueno para todos. Esto que estamos hablando, cosas buenas y cosas malas, ¿sabes a qué me vas a acordar? Una película que vi cuando era un poco chico. Sí. Willy Wonka. Claro. Willy Wonka, claro, claro. La fábrica de chocolate. Ahí viene todo, de ahí sale todo, ¿eh? De ahí sale la posta. Vamos a ver si conseguimos el la banda sonora de esta Willy Wonka. Chocolates. ¿Qué suena ahí al fondo? ¿Qué suena ahí al fondo? Esta sí que... ¿Quién no la escuchó, no, Moni? ¿Quién no la escuchó? Bueno, Llega gente. Menos mal que llega, porque ya está terminando el programa. Así que menos mal que llega la gente. Menos mal. Bien. Acá tienen dos sillas, si quieren, pasen. Ahí hay dos, si quieren. Ahí está, pum. Toca muy informal en la crecida. Sí. Bueno. Eso es lo que pasa cuando la gente hippie, ¿viste? Sí. Me encantó cuando dijo Medardo, no la huerta hippie. No la huerta hippie. Qué grande. Bueno, impresionante cierre entonces acá en la crecida de hoy. Porque como te venimos contando en estos días, se viene una nueva feria del libro independiente. Una nueva FLIA aquí en el Valle de Tras la Sierra. Ya no se sabe si es en el invierno, en el verano, cuando sea. No se importa, llena no de libros el Valle, lo cual nos pone muy, muy contentos. ¿Eh? Y de gente, sí, no vienen solo los libros, es verdad. Vienen los duendes también. Así que bueno, hoy arranca la FLIA. Tenemos acá la visita de un... ¿Vos qué decís, Juan? ¿Un fliero viejo, podríamos decirlo? ¿O un librero viejo? ¿Qué te gusta más? No, prefiero fliero. Ahí va. Sí, sin duda. Buenos días a todos. Todes. Gracias ahí por llegarte acá a la radio. Sabemos que es ahí todo vertiginoso. Bueno, gracias por permitirme acá compartir un poquito nomás, aunque sea un ratito del libro que vengo a traer y a presentar en esta FLIA, en estos días acá en Tras las Sierras, en la Sierra de Comechingones, que es el libro sobre Mama Coca, Coca Sagrada, Hojita Verde Milenaria, Alimento y Medicina, que bueno, es mi último trabajo y un laburito que me ha llevado varios años. Y bueno, es así un placer estar acá, poder hablando un poquitito del libro, ¿no? Tiene un poco, ¿no? Lo acabo de ver por primera vez el libro, ¿no? Pero me imagino que, o lo sé en realidad, no me imagino, lo sé, pero bueno, viendo eso también, que hay una continuidad, ¿no? En todo lo que venís escribiendo, en todos estos laburos de investigaciones y literarios de los últimos años. Si querés contar un poquito, como para quien está escuchando y te conozca un poco. Sí, sí, de hecho, bueno, con vos nos conocemos hace muchos años y como vos sabés... Ya tengo varios libros escritos y he tomado en esos libros escritos hasta ahora el tema de los colores de las tapas de los libros. Tiene que ver con la huipala, justamente, ¿no? Hay primero un libro rojo, libro verde, amarillo, bueno, todo el espectro del arco iris, que es de la huipala: rojo, naranja, amarillo, verde, celeste, azul, violeta, negro, bueno, el color blanco también, que aparece en la huipala. Es justamente la tapa del libro

hay, al, a la vez al, al estar coqueando y también estar haciendo este, este trabajo de, del tejido, ¿no? Dejan en los multicolores tejidos la memoria pachamámica, la memoria ancestral cósmica de los pueblos originarios que se han conectado sabiamente con bueno, con estas energías que nos rodean y que nos dan vida. Y acá sobre todo, ya acabamos de llegar de la Babilonia, y uno acá lo primero que siente es esa poderosa energía de la Madre Tierra. Bueno, tenemos luna llena hoy, la energía de la Madre Mamaquilla, de la luna, la energía del sol, del Tata Inti, y todas estas energías, el viento y demás, que bueno, que acá nos están dando su belleza, su amor y cariño. Bueno, invitamos entonces a todos quienes están escuchando a acercarse hoy a San Javier a partir de las 4 de la tarde. Va a estar acá el librito de Juan con los otros libros y va a estar contando un poquito sobre sí, el proceso. Sí, de... sí, voy a leer algunas cositas también. Posiblemente hagamos algo con el Tommy, con la Kiss Pop. Después voy a leer algunos fragmentos, sobre todo de cosas que tienen que ver con la coca y la poesía y la literatura y demás. Y quiero dejar un librito acá para la radio. No sé si quieren sortear para oyentes y demás. Sí, wow. Mira, justo diste en el clavo, porque en este mismo momento tenemos que hacer un sorteo. Te vamos a usar de numerólogo. Escribano numerólogo. Y vamos a agregar entonces acá el libro para alguien, seguramente lo va a disfrutar muchísimo. Así que, pará que no queda ningún mensaje, ¿no, Moni? No, un chivo que ya lo vamos a decir porque dale, tenemos tiempo. Bueno, tenemos entonces 22 participantes, Moni. Bien, me gusta ese número. Te gusta. Bueno, a ver, espera que levanto. Juan. Sí. Arrancamos por, escucha, dos entradas para el cine aquí en Villa Dolores, el único cine, o sea, gran cine de sala grande. Tenemos muchas salitas lindas y hermosas por todo el valle, pero esta es la sala 3D, ahí. así que bueno, un número del 1 al 22. ¿Tengo que elegir un número? Sí. Es dificilísima esa tarea, yo te entiendo, sí, siempre sí, me toca a mí. Siempre le toca a Moni, y siempre la critican aparte. Te van a criticar mal. bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. El 13, ¿no? Yo también voy a contar como vos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¡Leti! Bien, Leti. Leti de la Barranca de los Loros, te ganaste las entradas para el cine el fin de semana. Felicitaciones, Leti. Nos decís qué tal estuvo la peli, ¿eh? Nos contás el lunes. Si no, por favor. No te la damos mal. Otra vez nos prometieron hace dos semanas que nos iban y no nos contaron nada. Bueno, segundo premio, va, por orden no es que sea de importancia, ¿no? Media docena de alfajores serranos. Hoy, mira, hablando de cosas sagradas, estuvimos hablando del cacao. Que el cacao también es una planta, no sé si hablaron justamente de eso, también una planta que usaban mucho las madres en el parto acá en las culturas originarias para también que no haya dolores y pueda hacer los partos placenteros y demás. Ahí va, mirá. buenísimo el dato. Bueno, otro número. Sí. 7. El número 7. Ya te digo quién se ganó los alfajores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juan de Cañada Larga. Bien, te ganaste los alfajores, serrano, Juan. Después de la linda historia que nos contó. Del cacao, sí, la merecía. Bien, bueno, ¿qué sigue? Las entradas mañana para el super evento de Axel, José Luis Aguirre y Amapolas. Usted la quiere tirar ya, ¿no? La quiere tirar ya. Bueno, está bien. Mañana, 100 años de las escuelas Waldorf. Estamos enfrentando Axel, José Luis Aguirre, Amapolas, el ballet. Hay un ballet. Que no me acuerdo el nombre, disculpen. Origen me sale, pero no estoy seguro. No es Origen. Es un grupo, nada que ver. Bueno, alta movida ahí en Villa de las Rosas mañana. Así que quien gane las entradas va a estar ahí feliz. ¿Otro número? Sí, hoy. El 21. 21, ganador o ganadora, el ganador a ver. Para las entradas mañana es Alejo. Acá bien, los... Alejo, muy bien. Vamos, Alejo, quería hip hop. Ay. Cagaste, Alejo. Axel, Amapolas y José Luis Aguirre. Nada de hip hop ni de nada que se le parezca, pero bueno, disfrutarás. Bien. La pizza. La pizza en la Urpila para esta noche, que va a estar Dafne Usorach y Amapolas también. Amapolas está. A pleno, Amapolas. Bueno, una pizza esta noche en el Espacio Cultural de la Urpila. La pizza tiene 8 porciones. Sí. Bien. 8. La pizza tiene 8 porciones, ¿verdad? ¿Por qué, no? ¿Qué, ¿de dónde saldrá esa historia, no? Que se corta en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gaby de Dolores volvió a ganar. La semana pasada se ganó las entradas para el cine. No, Gaby, pero a pleno. Está full, Gaby. Bueno, te ganaste una pizza esta noche. Este mes, Gaby, este mes. Sí, sí. Aprovecha, aprovecha. Bueno, y ahora sí. Oh, el librito, qué lindo. El bueno. Libro. Mamá Coca, Coca Sagrada, hojita verde milenaria, alimento y medicina. Juan Pablo González, que estuvo acá, pasó, que hace un ratito, buenísimo, se apuró, sí. Pasó por la crecida. Llegaron. Gracias, Juan, por la visita. No, muchas gracias por darme nuevamente la bienvenida, como hace varios años que estuve por acá. Bueno, y otro, el último número. 16. 16. Vamos con el 16. 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Lucía. Lucía. Bien. Vamos, Lucía, te ganaste el libro Coca Sagrada. Qué bueno, qué bueno. Bueno, altos premios. Hoy fueron todos asiduos oyentes que escriben, sí, todas las semanas. Se lo merecen, se lo merecen por estar ahí. Bueno, tenemos que ir. Es más, ya creo que ya estamos. Creo que estamos fuera de tiempo, fuera de aire, fuera de todo. Igual no nos vamos a ir sin leer los últimos dos mensajitos. Claro. Por un lado, Isabel, invitando como todos los viernes al cine en la Biblioteca Popular de los Hornillos. Hoy, 19 horas, la película islandesa La Mujer de la Montaña. Bien. Así que bueno, hoy, 7 de la tarde, en la Biblioteca Popular de los Hornillos. ¿Y qué más? El chivo, que usted me decía, ¿de qué hablaba? El chivo de Munaiki Dab, sí. De Alejo, que sale el disco. No. Sacan el disco, sí, me pone muy contenta. O sea, ¿vuelve Dab la Sierra? Vuelve, sí, tiene que volver, más vale que va a volver Dab la Sierra. Acá estoy esperándoles para manejar los controles. El 28 de septiembre sale oficialmente desde Tras la Sierra al Mundo en todas las plataformas digitales Munaiki Dab, el trío de dab electrónico que representa la nueva ola de artistas del dab, combinando instrumentos clásicos como el violín, melódica, percusión, guitarra y bajo, con programación, efectos e instrumentos digitales. Así que va a salir el EP en formato digital. Bueno, felicitaciones, gente, sí, la verdad. Bueno, lo vamos a agitar toda la semana que viene. Queremos escucharlo ya. Bueno, Alejo, ¿a qué hora nos encontramos para ir a... al Resi. Bueno, nos vamos. Acuérdense, la FLIA es el sábado, sí, en Merlo, y el domingo en Los Molles, ¿verdad? Es verdad, no dijimos eso, ¿no? En San Luis. ¿En, sí, Los Molles? ¿En dónde es? ¿En la Plaza de Los Molles? No lo sé. Sí. Bien. Ahí sí, en la plaza de Los Molles. Bueno, buenísimo que se sigan replicando acá las ferias durante todo el año. Acá Tras la Sierra está de actividad. Uf. Sí, vengan todos a las ferias, que va a estar re bueno. Acá llegamos con el Nico y otros compas de distintos lugares, está haciendo libros y material, y bueno, va a haber mucho arte, música y demás. Así, sí, que... el Nico, que no quiso hablar, pero está acá presente en el estudio. Qué bueno que llegó ese auto, bien. Sí. Bueno, abrazo grande ahí para toda la gente del Valle. Nos encontramos la semana que viene, nuevamente en la crecida, una semana quizá intensa acá para los corazones, sí, de la radio. Sí. Solo le voy a decir eso. Trotamundo sublime,